Aguante Nacional, la radio pública. Pública. La radio de la patria para 40, para 40 millones de argentinos. Estás escuchando Radio Nacional. Con un doble clic encontrás Radio Online. Programación completa. Nuestra historia. Contenidos. Actualidad y cultura. www.lra28.com.ar. Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. La tarde se prende. Estás en Nacional. Radio Nacional Argentina presenta. Somos nosotros. Gracias a todos, estamos comenzando Somos Nosotros en la Radio Pública. Nos quedamos hasta las 6 de la tarde, como todos los días, la posibilidad de comunicarnos permanente al 427067, al 427090, también a través de Facebook en Somos Nosotros. Estamos en www.lra28.com.ar para el mundo. Distintas formas de estar conectados, decíamos, y hoy ya compartiendo el segundo día de la semana con varios temas que van a ser seguramente muy interesantes y más que interesantes para tomar conciencia en el primer bloque de lo que vamos a hablar, para conocer, informarse y además participar solidariamente, que es lo que seguramente nos está haciendo falta en nuestra sociedad. Antes nos vamos presentando, la puesta al aire y musicalización es de Pipo Bonaudi, nos acompaña Henry Vega en la producción, como todos los días, también el señor Carmelo Cabral Peñalosa con los matecitos ricos de la tarde, que seguramente tendrá para todos acá en el estudio, también Karina Tejada Roldán y mi nombre es Cecilia Mercado. De este lado las acompañamos tratando de que sea una linda tarde, agradable, siestita y parte de la tarde. Bueno, nuestra propuesta para comenzar este día martes tiene que ver con la ley de trasplante. Es el proyecto de ley, o es la ley que quiere ser aprobada y que en realidad es el deseo de mucha gente que está pasando por situaciones que no son conocidas o tan comunes. Si no te acercás a una persona que tuvo la experiencia de un trasplante, seguramente no podés entender lo que puede estar pasando en su vida cotidiana. Hacemos referencia a las cuestiones laborales, hacemos referencia a las cuestiones de salud cuando hablamos de obra social, hacemos referencia a la cuestión de educación. Tres puntos básicos y fundamentales que la persona después de ser trasplantada tiene como dificultades. Y uno se pregunta, después de un trasplante, ¿cómo puede ser que haya una especie de discriminación, lo ponemos entre comillas, cuando alguien va a buscar trabajo, o cuando quiere insertarse en el mundo de la educación, o cuando necesita realmente que su obra social lo respalde para continuar esa vida que tiene, por supuesto, su cuidado especial después de esta gran operación? Conocemos lo que tiene que ver con la donación de órganos, pero esto es específicamente respecto de la persona que ya ha recibido el trasplante y que necesita continuar viviendo en sociedad de la mejor manera. Por eso estamos ahora con gratas visitas en el estudio, con Gladys Gómez Talquenca, qué lindo apellido, recién nos decía su origen, coordinadora provincial de la Ley de Transplantados, que es un grupo de autoconvocados que apoya esta ley a nivel nacional y que el 30 de mayo van a marchar al Congreso desde distintos lugares del país buscando la aprobación de esta ley. También está Inés Aguilera, presidente de la Asociación Cintia Fernández, Dializados y Transplantados. Inés, dos veces trasplantada y en lista de espera para un trasplante renal. En este momento está recibiendo diálisis. Bueno, también Inés es representante del Consejo Asesor del Paciente del INCUCAI a nivel nacional. Bueno, Gladys, Inés, bienvenidas y muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que destacar de estas dos mujeres, así con un nombre inmenso y con mayúsculas, cuando hablamos fuera de aire, es la gran fuerza interior que tienen. La valentía, exactamente. Para enfrentar toda la burocracia que significa después de que una persona tan querida como un familiar o digamos la misma persona que está padeciendo esta situación de ser trasplantada se encuentra con las dificultades en nuestra sociedad. Además de tener la dificultad física que obviamente quiere ser superada con todo el apoyo de la familia, se encuentra con todo esto después. Por supuesto nos gustaría conocer, que los oyentes conozcan cuál es la realidad después que una persona ya recibió el trasplante, cuando quiere buscar trabajo, cuando quiere, con su obra social, recibir una mejor atención o la educación misma, tal vez. Bueno, en primer lugar, quisiéramos agradecer a Radio Nacional la posibilidad que nos da, demostrando ustedes el compromiso social que siente con esta parte de la comunidad, que si bien no es muy significativa, es una población que en este momento se halla excluida por la discriminación negativa. ¿Sí? Son pocas las puertas que se nos abren, muchas las que golpeamos, pero no nos vamos a dar por vencidos. La Rioja va a estar presente en esto que son los trasplantados autoconvocados, porque se los merecen estos guerreros de la vida, que a pesar de tener puesta en el orillo la fecha de vencimiento y decir, bueno, si no conseguís trasplante te vas, la pelearon, pasaron el trasplante y la pelean día a día. Así que muchísimas gracias al director de la radio, al señor Gabriel Millanday, a Henry, a ustedes, por toda la cordialidad y toda la buena onda que han puesto para poder hacer conocer a la población esta realidad que hoy es nuestro reto, ¿sí? En pos de que aquellos que lograron pasar todo lo que implica estar en una lista de espera y gracias a la bendición de su donante pueden y deben seguir en carrera, y para eso necesitamos una persona legal, para eso necesitamos que sean reconocidos como diferentes desde una discriminación positiva que les permita a ellos reinsertarse, ¿sí?, en esta vida en comunidad y ser útil desde sus posibilidades, que sean respetadas sus limitaciones, que tengan la contención, que se preserve ese compromiso con el donante, que en el último momento de su existencia, cuando ya trasciende a otra esfera, ¿sí?, nos deje ese legado maravilloso que es dar vida después de la vida. Así que muchísimas gracias, chicas. No, muchísimas gracias a Henry y a Gabriel. ¿Sí? Se lo merecen. La verdad que la apertura de las puertas de Nacional es para todas las personas y, ¿por qué no?, para ustedes también. Cuéntenos cuál es el problema básico que ustedes sienten después de tener un trasplantado. Bueno, yo en mi caso voy a hablar por experiencia propia. Yo estuve, en realidad tuve dos trasplantes. El primer trasplante fue con donante vivo, mi madre me donó, todavía está con vida, gracias a Dios. Me duró 3 años y bueno, Después volví a lista de espera y fui trasplantada después de 5 años. ¿Cuál fue el problemita que tuviste? Yo tuve una insuficiencia renal crónica con un problema de reflujo bilateral. Ajá. Entonces, los riñones, esto nací con el problema. Claro. El riñón se fue deteriorando por las infecciones urinarias que uno tiene. Y a veces tenía mucha fiebre y en ese entonces los médicos no me detectaban. Mi problema. ¿Cuál era el problema? El reflujo, digamos. Claro. Porque si hoy en día lo detectan con mucha facilidad los médicos. Sí. Y en el tiempo que yo era niña, no. Porque eso se hace una cirugía cuando uno es niño y eso se supera. No se llega a lo que yo llegué. Claro. A mí me detectaron ya a 2 años de recibir el trasplante de mi madre. Me detectan el reflujo. Entonces ahí fue cuando me hicieron una pequeña cirugía y tuve que esperar 1 año más para poder ser trasplantada con el riñón de mi madre. Bueno, luego volví a diálisis y estuve esperando casi, 5 años, digamos, y en el 95, el 12 de octubre, fue trasplantada nuevamente con un riñón que vino del Incucay, donante cadavérico. Fue un trasplante espectacular, nada que ver con el primero, porque el primero fue mucho tenerme aislada, qué sé yo, y fuera de todo contacto, ¿no? Claro. En cambio, el segundo fue más más liberada de la cosa. Ya no estaba tanto tiempo aislada. Yo a los 7 días yo estaba ya afuera, de una sala de trasplante. Bueno, y de ahí fui avanzando muy positivo mi trasplante, a pasos agigantados, una mejoría total, porque sentí en mi cuerpo todas las mejorías que podía tener, porque el médico me decía, tener los análisis normales, Inés, me decía. Y cada vez era una alegría inmensa saber que me estaba liberando de la máquina, ¿no? Bueno, claro, imagínate. Y sí, porque eso era lo que a uno lo tenía torturado, digamos. Sin duda, Máquina. No es que la diálisis sea malo, no. La diálisis es un medio de vida, eso lo quiero dejar bien claro. Sino la rutina de ir constantemente, me imagino. No, aguantar permanentemente que nos pongan las agujas, ¿no? Para podernos canalizar, para conectarnos a la máquina. Claro. Y bueno, al liberarme de las máquinas, llega un momento que yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Estoy trasplantada. No podía trabajar, no conseguía trabajo. Uno, porque cada persona que está trasplantada, ¿qué pasa? Tiene una pensión no contributiva, que es para invalides. Entonces, ¿qué hacemos con esa pensión? No podemos tener ningún tipo de ayuda económica, ningún trabajo, nada, porque nos dicen, no, tiene una pensión no contributiva, no puede trabajar. ¿Y de cuánto es la pensión? ¿Se puede y saber? Hoy en día es de 825, 850. Claro, que no se puede hacer mucho con eso, digamos. No, nada. Necesitan sí o sí otro trabajo. Otro trabajo. Claro. Y lo que pasa es que teniendo un 76% de discapacidad, la ley no permite acceder a otro tipo de trabajo. O sea, el máximo de discapacidad que se permite es el 66%. ¿Cuál es el obstáculo con que se encuentran los trasplantados? Que si ellos renuncian por una posibilidad de ver un trabajo, que ahora sabemos que en este tipo de políticas lo que abundan son los contratos, pierden inmediatamente el PROFE. El PROFE es el Programa Federal de Salud, que es la única obra social que tiene una cobertura del 100% del trasplante, ¿sí?, y del post-trasplante, en lo que implica medicación y tratamientos ambulatorios, o sea, todo lo que son estudios que son necesarios porque ellos tienen carácter de inmunosuprimidos, están expuestos a las infecciones oportunistas y a los virus que pueden reactivarse por incompatibilidad con el donante, ¿sí? Entonces, se quedan sin obra social y el mantenimiento farmacológico de un paciente trasplantado es bastante caro, bastante elevado. Entonces, ¿qué es lo que hacen prevalecer los trasplantados y que a veces los lleva a ese estado de postración, de depresión, que es el motivo por lo que cuesta tanto movilizarlos? Es el hecho de que los colocan en un lugar de inválidos, que es mucho más que discapaces, para poder preservar su salud. Y eso no es digno. ¿Por qué? Porque no existe la persona legal del trasplantado. Claro. No son ni discapacitados ni son normales. pero por conveniencia, para poder ellos asegurarse de que si se enferma tienen garantizado la atención en el centro privado o en el centro estatal en que han sido trasplantados, necesitan sí o sí el PROFE. Claro. Entonces, esta ley, dijimos discriminación positiva, ¿por qué? Porque va a establecer una diferencia con el resto de la población. Claro. Pero, ¿cuál? Esa que le va a permitir a ellos, ¿sí?, dentro de la limitación de ser inmunosuprimidos, ¿sí?, van a poder ellos acceder a un tipo de trabajo que contemple desde la cobertura social todas estas discapacidades. Porque uno de los artículos de la ley nos habla claramente que el trasplantado deberá recibir de la obra social, ¿sí?, toda medicación y toda la cobertura de los estudios complementarios totalmente cubiertos. Claro. ¿Sí? No como ahora, por ejemplo, que hay medicación que no se los cubren porque no están en el vademécum. Para el trasplantado no puede regir el mismo vademécum que rige para una persona normal. No podemos, si un paciente trasplantado necesita un Optamox Duo, una marca comercial que es muy común, darle una amoxicilina 50 genérico de genéricos de regenérico. El trasplantado no puede utilizar genéricos. Debe tener calidad, por supuesto. Pero lo está utilizando. Pero está utilizando las obras sociales, están entregando genéricos a los trasplantados. ¿Por qué? Porque es lo que regula la atención de las personas normales o de las personas discapacitadas. El trasplantado no es ni discapacitado ni es normal, es trasplantado y como tal debe ser reconocido, o sea, como una entidad única y singular con muchas posibilidades y escasas limitaciones, pero esas limitaciones deben ser respetadas. ¿Por qué? Por el compromiso social con el donante. Claro. Porque tras un trasplantado hay cientos de voluntades, porque trabajamos por el voluntarismo, porque tenemos la 24.193 y la 26.066, que son las leyes que regulan donación y trasplante. Del trasplantado no hablan. Claro. Entonces, tenemos que demandar al Estado una entidad que permita al trasplantado reinsertarse socialmente, si no son muertos vivos, que están excluidos, viven al margen. Y por todo lo que se trabajó, se corre el riesgo de perderlo. ¿Por qué lo perdemos? Porque anímica y afectivamente están totalmente quebrados. No tienen con qué luchar, no tienen para qué. Y yo hablo con conocimiento de causa porque tengo dos hijos trasplantados cardíacos. Un varón y una niña. Uno de 25 y otro de 28. Que durante su estadía en lista de espera, que se prolongó a lo largo de 5 años, esperando su corazón, ellos estudiaron. Mira vos. Ellos cursaron el aular. La chica está a una materia, y ustedes fíjense que yo hablo de la chica y hablo de ellos porque no, ellos no aceptan que su identidad sea develada porque implica discriminación negativa, que queden excluidos. Sí. Excluidos tanto en el ámbito social, como en el ámbito económico, como en el ámbito laboral. Uh-huh. Ella está a una materia de recibirse de enfermera. El varón está a 6 materias de recibirse de analista de sistema. Yo quisiera saber si dentro de los normales, entre comillas, hay muchos que tienen todas las competencias, ponen las ganas y las garras que pusieron ellos para apostar a un futuro. Los dos están de novios, los dos tienen el proyecto de casarse. ¿Puede casarse un varón con un sueldo de 800 pesos? Y no. ¿Puede mantenerse? ¿Puede pagar la alimentación que sabemos con Inés? Que tienen que ser ricas en proteínas, que tienen que tener el agua mineral, o sea, el agua de, no pueden tomar el agua potable, tienen que tener su purificador, tienen que tener su calefacción catalítica para que no les consuma el oxígeno, tienen que tener su aire acondicionado para no exponerlo a las altas temperaturas, todo esto para preservar el estado de ese corazón que fue donado, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos unimos en todo el país a través de la red social de Facebook en función de autoconvocados. ¿Por qué? Porque se han presentado 4 proyectos, es el 4º proyecto que se presenta. Jamás se mueve. Esta ley fue promovida por un trasplantado 3 veces de riñón, Ricardo Arce, que falleció el año pasado. Siempre se consideró esta necesidad para poder cerrar el ciclo de la vida, ¿sí? Donación, trasplante. Nos olvidamos del trasplantado. Si esta ley sale, ponemos el broche de oro y los festejamos con algarabía, porque vamos a tener seres autónomos, independientes, seres que se van a autoabastecer y no van a estar pendientes de la dádiva. No van a estar en el lugar de la victimización, que es lo más negativo que les puede ocurrir. Tener que estar presentándose a pedir subsidios en las épocas electorales como para poder satisfacer las necesidades básicas y mínimas para tener un buen vivir, porque el Estado les hace oídos sordos, porque son pocos, porque no son representativos, porque no representan votos. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros en este momento de la sociedad? Que la sociedad los acompañe y demuestre que los van a acompañar el día 30 de mayo en Buenos Aires, en el Congreso, en una marcha que se va a realizar para poner en conocimiento de la población de que ellos existen. Se van a sacar la careta, se van a sacar la máscara de normales y van a decir: yo soy trasplantado, yo vivo gracias a un donante y yo quiero ser parte de esta sociedad. ¿Sí? Esto empezamos acá en La Rioja y estoy felicísima, pero felicísima, porque esta mañana me comuniqué con Norma Pacheco de Villa Unión, una trasplantada renal, mendocina, luchadora si las hay, con un agarre impresionante, que se empezó a mover en Villa Unión. Y con Juana Toledo de Imogasta, mamá de una chica trasplantada de riñón, que se comprometió desde Imogasta a convocar y a tratar de guiar los pasos de la gente de Aymogasta. Nos falta Chilecito, nos falta Chepes, ¿sí? Como para poder hacer la cobertura integral de lo que es la provincia. Claro. Solamente uniéndonos y teniendo el acompañamiento de los medios de comunicación, de por favor de los señores legisladores, tanto de los diputados como de los senadores, que conozcan la ley, que nos reciban, que se comprometan, que se la jueguen, porque si esta ley sale, va a ser en beneficio de gente que hoy, en este momento, está entregada. Inés nos decía, ¿qué es lo que decía Domínguez? Bueno, un chico trasplantado, él estaba trabajando en una clínica y bueno, después de... porque tuvo que pasar muchas etapas difíciles después del trasplante, quiere integrarse a su trabajo y viene y se da con que está despedido. ¡Uy, Dios mío! Entonces, ¿qué pasa? Y ahora él está sin trabajo, está ahí en su casa, mirando cómo pasa el tren, porque ni el tren, porque ahora ni el tren pasa, pero mirando cómo pasa la vida. Es lo único que dice: yo puedo compartir con mi familia muchas horas, pero también necesito solventar, porque es jefe de familia, y solventar mi familia, dice. ¿Y cuando se lo haces por eso? Y, porque hacía 3 meses, 4 meses que no iba a trabajar por la misma situación de bueno, pero tenían conocimiento, ¿no? En la sí, fábrica. Totalmente. Y deberían haberlo recibido con una fiesta y un abrazo espectacular por el logro, ¿no? Porque el asunto son las licencias. Claro. O sea, vos tenés 30 días con goce de sueldo, después tenés una cantidad de días sin goce de sueldo, y después directamente te dejan afuera. Y en la misma situación estamos los padres o los familiares de primer orden que tenemos a cargo el cuidado de los trasplantados. Creo que gracias a Dios estoy en la Universidad Nacional de La Rioja, chapó, me saco el sombrero, ¿sí? Que me contuvieron, me sostienen, jamás nos dejaron solos, permanentemente nos apoyaron. Y tuve la suerte de que mis hijos se trasplantaron, uno el 19 de junio, que entraba en las vacaciones de julio, y la con la gorda el 18 de diciembre, que hice uso de las vacaciones de verano. Claro, te acompaño. Entonces, eso a mí me favoreció. Claro. El problema es cuando el trasplantado se complica y tiene que estar en el centro de trasplante, ¿sí? Con todo lo que implica el desarraigo, de tener que dejar todas las cosas acá y instalarse en otro lugar totalmente distinto, es el riesgo de quedar sin trabajo. Eso no está contemplado, porque nosotros tenemos 15 días únicamente por año para cuidar a familiares de primer orden. Entonces, ¿qué pasa? O trabajamos y dejamos el paciente a la loco. ¿Cuántas leyes hay que modificar, no? O sea, hay muchas cosas que transformar. Esto es un problema netamente social. Yo en una oportunidad tuve un problema mal, con Paco Ávila, que era el director de Profe. Él me mandaba al Argerich o a la Favalor a trasplantar a mis hijos. Yo le clamaba a él que me, por favor, me autorizase al centro de trasplante del Hospital Italiano. porque si no me destruí económicamente. Ya me había destruido, había sido a Nagasaki y Hiroshima el mismo día en mi casa cuando me dijeron que los chicos tenían que... Claro. Y estaba medianamente queriéndome reconstituir y me dice, porque el profe está para ocuparse de problemas de salud, no de problemas sociales ni económicos. ¿Cómo? Le dije. Le digo, me parece que usted se quedó en la época prehistórica con la definición de salud. Nosotros atendemos a pacientes en una situación integral. No podemos tratar una máquina que cambiamos un repuesto y la dejamos circulando y que después vaya para el tacho de la basura. Estamos hablando de seres humanos. No hubo modo. Con el apoyo invalorable, pero de ese ser humano excepcional, que es el doctor Germán Guglieri, sí, pateamos y pateamos y pateamos y logramos que el doctor Busso, en ese momento ministro de salud, y esto que me lo venga y me lo discuta, el trasplante de mi hijo fue autorizado y fue llevado a cabo a cargo del Ministerio de Salud Pública de la provincia de La Rioja, que sentó jurisprudencia. Yo, y gracias a esa decisión en que se jugó el doctor, no sé si es doctor Busso, sí, contador. Contador Busso, sí. Hoy en el Hospital Italiano de Córdoba le permitió que mi hija fuera trasplantada y hay varios trasplantados de La Rioja, entre ellas un pedido, Flavia Morales, que está esperando corazones y pulmón con sus 18 años, que es de Pagancillo de La Rioja. Bravo. ¿Sí? La verdad que es impresionante esta lucha, la verdad que vamos conociendo de a poquito todo lo que van viviendo los trasplantados. Les proponemos una pausa de música, ¿sí? Escuchamos algunas canciones a los oyentes también y después volvemos para seguir charlando con Gladys Gómez, también con Inés Aguilera, acerca de la ley de trasplantados. ¿Te creíste en ese rol? De sanadora, un consuelo que fue caído del cielo, una guía protectora, salvadora, creadora, dar señales que mejor. tal, estimados amigos? La buena noticia es que a partir del próximo sábado 5 de marzo estaremos juntos con su inestimable compañía transitando los senderos insondables del canto y la cultura argentina a través de un programa folclórico que dimos en llamar Sentir Nacional. Vamos a escuchar buena música, vamos a tener números folclóricos en vivo. En el 102.5, Sentir Nacional con Héctor Castellanos y un amigo de ustedes, Luis Portugal. Los esperamos. Sentir Nacional con Luis Portugal y Héctor Castellanos. Sábados de 14 a 16 por la Radio Pública. ¡Aguante Nacional! ¡Aguante, campeón! ¡Y tire para adelante! La Radio Pública, la radio de la patria. ¡Aguante! Para 40 millones de argentinos. Somos nosotros. La música ciudadana está presente en la radio pública. Así nació el tango. Con la conducción de Héctor Yavén. Disfrute el sonido del 2x4 por Radio Nacional La Rioja. Así nació el tango. Mensajes de textos 3822-602849. Sábado de 12 a 14. Así nació el tango. Con la conducción de Héctor Yavén. Así nació el tango. Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto? Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067 425-396. A publicidad www.lra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. De lunes a viernes, de 15 a 18, por Nacional, somos nosotros. Bueno, estamos regresando entonces, después de la música. Me encanta, ¿viste los anteojos que tiene nuestro operador Pipo Bonaudi? Entonces, cuando me hace la señita de que ya estamos al aire, es especial. Para ponerle un tono color a la siesta. ¡Qué calor que hace! Increíble la temperatura. La verdad que por acá tratamos de pasarla lo mejor posible. Sí. Vasito de agua para las chicas invitadas hoy. La verdad es que es un gusto hablar con ustedes de un tema que es tan, pero tan importante, la verdad, para nuestra sociedad. Nos hace reflexionar muchísimo esto de todo lo que una persona que tiene una problemática importante debe sufrir ante una sociedad que no es contenedora de estas cuestiones. Es decir, la persona tiene un problema. En vez de ser ayudada, tiene que cargar con un montón de cosas y proporcionarse su propia ayuda. Es terrible esto que estamos viviendo y después decimos que somos solidarios, que estamos siempre presentes. No digo que no hay gente solidaria, pero digo, hay temas de fondo en el que me da la sensación tenemos que comprometernos un poco más de verdad y dejar de tener esos viejos miedos que nos hacen realmente bastante mediocres, ¿no? Como pares ciudadanos ante estas problemáticas que son realmente prioridades e importantes en nuestra sociedad. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de prioridades en la sociedad si las cosas están, como dice Mariana Walsh, como decía la ídola de Mariana Walsh, el mundo al revés, ¿no? Uh-huh. Todo ¿cómo al cambiamos revés esta problemática, no? La verdad, esa es la pregunta. ¿Cuántas leyes hay para cambiar allí? Hay una ley que es la ley de trasplantados, que es la prioridad que este grupo de autoconvocados tienen, ¿no es cierto? Están promoviendo, que están apoyando a nivel nacional. Reiteramos que la marcha se va a realizar el 30 de mayo allí en Buenos Aires y, por supuesto, de todo el país. Gladys Gómez, estamos hablando con ella, con la coordinadora provincial de la Ley de Trasplantados, y con Inés Aguilera, presidenta de la Asociación Cintia Fernández, Dializados y Trasplantados. Dos veces trasplantada, Inés, y ahora en lista de espera. Es así, ¿no? Espera renal. En este momento está siendo dializada, Inés, usted. Estoy en diálisis. Bien. Sí. Realmente una posibilidad es la buena cobertura social. Pero para la gente que no la tiene, eso estábamos hablando hace un rato, es un problema. Pero vamos a hablar de las propuestas que ustedes tienen en la ley. Henry tenía una pregunta. Henry Vega, que se suma a la mesa. Hola, Henry, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Bueno, sobre un poquito más de detalle, digamos, de los alcances que tiene la ley, porque abarca varios aspectos, digamos, en cuanto a educación, en cuanto a trabajo y esas cuestiones. Sí, es una... O sea, a nivel general, digamos, ¿no? El nombre de la ley es Protección Integral para las Personas Transplantadas. Exacto. Bien. ¿Sí? Una parte es la salud. Uh-huh. Otra parte tiene que ver con la educación. La otra parte tiene que ver con la parte laboral. En la parte laboral lo que se propone es que como no son tomados porque son trasplantados e implican una carga para el empresario o para la institución que lo tome, de los aportes que se le hace, del sueldo que se le paga al trasplantado, el 70% va a ser devengado de lo que son el pago de sus impuestos de ganancias anuales, uh-huh, como para dar un incentivo y que las empresas den ese lugar de trabajo al trasplantado, que no se lo toma en cuenta porque generalmente se lo vive como una carga. Sí. Eso sería una realidad que favorecería a los 9.000, a los 15.000 trasplantados que tenemos a nivel nacional, a los que se deberían agregar los 9.391 pacientes en lista de espera que tenemos en nuestro país, para poder decir, bueno, nosotros tenemos nuestros trasplantados. ¿Qué, qué cantidad de trasplantados tenemos nosotros en la provincia de La Rioja en este momento? Y son a los que estamos convocando y le estamos diciendo que se muevan, que se interesen, que se prendan, porque si no se los va a comer el lobo, y si no les voy a mandar el miquilo para que se los lleve, porque si esto no lo hacemos entre todos, no lo vamos a poder hacer tres o cuatro solos, por más garras que le ponemos. La verdad. Nosotros tenemos el dicho de que codo a codo somos, por la calle somos mucho más que dos. Perfecto. Exacto, sí. Pero si tenemos dos que vamos codo a codo, esto lo vamos a mover. Los homosexuales lo lograron, los obesos lo lograron, los enfermos de cáncer lo lograron, las madres de Plaza de Mayo lo lograron, los de Malvinas lo lograron. ¿Cómo no lo vamos a lograr los trasplantados? ¿O es que somos gente, vamos a terminar que creyendo de que somos extraterrestres los que están atravesando esta situación? Entonces, si todos, tantos trasplantados, pacientes en lista de espera, donantes vivos, porque esta ley también contempla la situación de los donantes vivos. Claro. ¿Sí? Nos unimos y ponemos, o sea, no es hacer escándalo, no es hacer lío, porque esto es algo totalmente político, delito, es sin ningún claro. tipo de ideología, respetando claro. todas las creencias. Nos ponemos en función de que nos miren, de que se nos preste atención en una forma respetuosa, respetando el derecho permanentemente de los demás, moviéndonos en forma tranquila, respetando a aquel que no coincide con nuestros pensamientos, vamos a llegar lejos, porque así vamos a tener salud, vamos a tener educación, vamos a tener inserción laboral para todos los trasplantados. Y ahí es como que el trasplantado, como que siempre decimos, vencimos la muerte y no podemos hacer frente a la sociedad. Qué realidad. Entonces, si vencimos la muerte y la sociedad los mira y consiente y los acepta y los apapacha y los llena de mimo y les da el lugar que ellos están demandando, creo que no los van a defraudar. Tenemos que darles una posibilidad. No se va a acabar el mundo porque en una empresa tengamos un trasplantado. No se va a caer la administración pública. Muchas veces yo digo, el INCUCAI, Instituto Nacional Único de Coordinación y Ablación e Implante de la República Argentina. Sí. El único trasplantado que hay en su planta es el doctor Parisi, porque era médico, que es nuestro jurisdiccional, chapó, excelente, brillante, contamos con su apoyo incondicional. Pero no hay nadie. Tienen gente con distintos programas de inclusión social trabajando como administrativo, pero ningún trasplantado. Entonces, si desde dentro de nuestra casa estamos moviéndonos de ese modo, ¿qué esperamos del resto? Por algo quedan afuera. Que nos den a nosotros un fundamento válido, que nos digan por qué esa discriminación. Ir al INADI, nadie te firma nada para decirte, no, quedás fuera porque sos trasplantado. No podemos ir a pedir la protección al INADI. O sea, están totalmente desprotegidos. No te dicen, no te tomo, pero no te toman. Entonces, de algún modo, tratar de ver. En un programa de radio decía, bueno, ahora queda la propuesta hecha para que si alguien quiere ofrecer trabajo a un trasplantado. Nadie llamó. Terrible. Eso nos está dando cuenta a nosotros una lectura bien clara de cuál es el posicionamiento real de la sociedad frente al trasplante. Ya no son frente a la donación y trasplante, que es hablar de muerte. Estamos hablando de trasplantado, que es hablar de vida. Y bueno, en esa cuestión, digamos, discriminatoria, como dice Gladys, puede haber mucha ignorancia, ¿no? O sea, falta de conocimiento, respecto a cómo tratar a una persona trasplantada. Si la tengo en mi planta, en mi personal, seguramente aparecen miedos, como decía, miedos muy comunes, ¿no? Los temores generalmente arrancan de lo desconocido, justamente lo que vos estás diciendo. Pero la ignorancia son, ¿no? Son personas que tienen sus limitaciones, pero nada mejor que un trasplantado para poder saber cómo se tiene que cuidar. Además, la función del Estado, ¿no? En esto de informar, de hacer más inclusión en este aspecto. Esta mañana confrontaba yo con un médico que me decía, ¿pero dónde va a trabajar tu hija de enfermera? Dice, si está inmunosuprimida, porque ese es otro serio problema para trabajar. Ellos viven, nunca pasan un psicofísico. ¿Por qué? Porque nunca tienen el alta médica. Al estar inmunosuprimidos, están pasando permanentemente de la función de discapacitado a capacitado según los parámetros de las personas normales. Me dice, ¿y dónde va a trabajar la enfermera? Escúchame, ¿no existe el área de esterilización donde puede trabajar una enfermera? ¿No existe el área de vacunación donde puede trabajar una enfermera? ¿No existen áreas que son totalmente asépticas en un hospital donde pueda trabajar una enfermera trasplantada? Claro. ¿O es que, no sé, está infectada de virus y bacterias y enfermo? Lógico, si la querés matar, mándala a una sala de infecto contagioso, ahí seguro, no te va a durar 6 meses porque va a terminar muerta. Pero es cuestión de abrir los criterios, de mirar de ver las cosas con una mirada amplia, no siempre ver lo que no puede. Miremos qué es lo que puede. Y muchas veces nos vamos a sorprender porque puede muchas más cosas que nosotros, puede poner muchas más ganas. Ellos quieren vivir, porque ellos son dueños de su vida y dueños de su muerte. Un trasplantado se quiere morir, te deja de tomar los inmunosupresores y en 15 o 20 días está muerto porque rechaza el órgano. Ellos son responsables de su día a día. Valorémoslo como tal, entonces. Tener que andar viendo si llegan los inmunosupresores, si no llegan. Hubo un momento de crisis. Yo tuve que presentar un recurso de amparo porque a mi hija le querían cambiar un inmunosupresor por otro, que era un genérico, sin más por ir. Por la ciclosporina de Novartis. ¿Por qué? Porque mi hija venía padeciendo una insuficiencia renal aguda por intolerancia a otro inmunosupresor. Le quisieron presentar recurso de amparo por una diferencia de 60 pesos. Porque desde el ministerio se había pedido una licitación para comprar inmunosupresores. Y había habido una diferencia de 60 pesos en el precio de venta. Contra eso estamos. Hay una ley que es la ley de prescripción médica. Los médicos de las obras sociales deben respetar lo que el médico prescribe, y más cuando es un trasplantado. No, ¿por qué? Porque dicen que los médicos tienen negociado con los laboratorios y que les pagan congresos y que les pagan. El médico de trasplante no es un bolichero de la vuelta de la esquina. Son médicos que están las 24 horas, y me puede decir de mentir Inesita, al teléfono, pendiente de cualquier complicación que tienen. Porque los trasplantados, así como se contaminan rápidamente, evolucionan rápidamente en todo lo que son los procesos infecciosos. Claro, exactamente. Acá en La Rioja, ningún médico puede controlar a un trasplantado de la parte clínica ni decir cómo va a evolucionar el cuadro, porque no tienen experiencia, porque no tienen formación. cada equipo de trasplante es responsable de su trasplantado y sabe cómo evoluciona y sabe de la singularidad de la reacción de su organismo biológico, cómo tiene que intervenir. Y las obras sociales no son quienes para venirnos a limitar a nosotros a decirnos, ah, no, porque cuando viajó a Córdoba, o ah, no, mire, estos laboratorios se pueden hacer acá y se pueden pagar. No, porque el laboratorio, el análisis clínico, si hay algo que está fallando, se debe intervenir inmediatamente. Y hay controles que son rigurosos. Hay obras sociales que no les pagan los pasajes porque estás trasplantado. Te lo pagan mientras estás en lista de espera. Social, provincial es uno. APOS. No paga los pasajes. No paga pasaje ni alojamiento, ni comida. Ni módulo de comida. Entonces, ¿por qué nos tienen que pagar? ¿Por qué nos tienen que pagar? No es porque, como suelen decir, y encima se quejan si jamás en su vida aportaron, humillándote, poniéndote una papa en la boca, así una mordaza para que no hables. Yo voy a hablar y voy a rehablar hasta que me canse. Y si quieren tomar alguna medida, de quererme amenazar, tengo la justicia que a mí me va a respaldar como ciudadana y a mis hijos también. ¿Sí? Porque nosotros ahora no nos callamos más. Y llegó la hora de sacar los trapitos al sol con nombre y apellido. Así como un día me presenté con una escribana y les levanté un acta y presentamos un recurso de amparo. Que al final, gracias al INCUCAI, gracias al Ministerio de Salud Pública de la provincia de La Rioja, que es la que le saca el papá del fuego al profe, ¿sí? Esto no salió ni favorable, fue una resolución que no sé cómo que se llama el estado que queda, que no había que resolver porque ya estaba solucionado el problema. Somos leonas, somos leones. Defendemos la vida lo que dé lugar, no le tenemos miedo a nada, no le tenemos miedo a nadie y nadie nos va a parar ni nadie nos va a tapar la boca. Entonces, si no quiere que nosotros hablemos mal, si no quiere que nosotros digamos estamos clamando por una ley porque estamos viviendo esto, que hagan las cosas como corresponde, por humanidad. Nosotros vivimos del voluntarismo del doctor Parisi, del voluntarismo del doctor Guglieri, del voluntarismo del doctor Gustavo Sánchez, del voluntarismo del doctor Charlie Reynoso. ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo nosotros de la buena voluntad? Del voluntarismo de la Universidad Nacional de La Rioja, que no me ha echado a mí porque soy madre de trasplantado, porque si yo voy a buscar lugar a algún lado, en un momento el doctor Graceli le pedí trabajo para mí. Y me dijo, no, trabajo para usted no hay. Pedí trabajo en los CIAES como psicopedagoga. Me mandaron a Vinchina. Cuando yo sabía que estaban nombrando a colegas recién recibidas, las estaban nombrando acá en Capital. Sí. A mí la Universidad de La Rioja jamás me cuestionó el tener mis dos hijos listas de espera. Jamás me cuestionó el tener mi hijo trasplantado. Jamás me hizo problema porque mi hijo tenía la gripe A. Jamás mis hijos tuvieron problemas por ser chicos en lista de espera y estar cursando en la universidad. Al contrario, el estímulo permanente. Eso que yo vivo en mi situación particular con esta institución, quiero que la vivamos todos los trasplantados, todas las familias de trasplantados. Contención social, por favor, para poder lograr un equilibrio anímico y afectivo que permita mantener ese órgano. No que nos hagan morir de angustia y de desesperación, como lo viví ayer a la mañana. Cuando a mí me dijeron, ¿y hasta cuándo van a estar viajando? ¿Por qué hacen estos análisis en Córdoba, un listado de 16 análisis, cuando se pueden hacer acá? Son órdenes de arriba. Órdenes de arriba porque no le ha tocado vivir con un trasplantado. Porque no sabe lo que es. Yo cuando necesité el avión para el trasplante de mi hija, no estuvo. Lo puso el avión de la gobernación de la provincia de Córdoba. El gobernador Schiaretti es, ¿sí? Y no nos cobró un peso a la obra social. Totalmente gratuito. Eso se llama empatía. Esas son las conductas, las actitudes que nosotros demandamos de la sociedad. No que nos vengan y nos traigan una caja de bombones, ni que nos den un premio por nuestra lucha, ni un reconocimiento. El reconocimiento lo tenemos cuando nosotros vemos a los trasplantados felices. Inés está esperando su tercer trasplante. Cada día se hace más difícil por los criterios de histocompatibilidad que ella pueda conseguir un donante. Sin embargo, la sigue peleando, la sigue luchando y acompañando a todos los miembros de su asociación. Es una mujer que cuando cayó en el segundo rechazo fue tremendo porque acá en La Rioja no tenías quien te pudiera dar una respuesta. Sí, hasta que fue a París y te dije, ya te vas a Córdoba. Llegar a la casa de ella y verla tirada en una cama, que no tenía fuerza ni para levantarse. Acá no se lo pudieron resolver el problema. Se tuvo que ir al privado de Córdoba con su médico. La Rioja en este aparte momento... La distancia siempre en el trasplantado uh-huh. es un riesgo de vida. Porque nosotros los síntomas los podemos sentir de a poquito, pero no nos damos cuenta. Eso uh-huh. si no se hace en laboratorio permanente, no se puede saber si está en el rechazo o no. Claro. Y cuando se da el rechazo fulminante, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ya directamente dice, perdí el trasplante. En el caso mío, porque soy renal, tengo la posibilidad de seguir viviendo con diálisis. Pero el caso de los cardíacos, el caso de otro órgano como el hepático, es muy difícil. La distancia es lo que nos mata a nosotros. Ahora, de acuerdo bueno, lo que nos cuenta, ¿no? Que es muy, muy importante, se nota como que desde hace mucho tiempo, que no sé si antes habrá habido, pero como que no hubo una política de Estado fuerte en este sentido. ¿Estos proyectos de ley se los han presentado ya anteriormente o es la primera vez que se... Tres proyectos estuvieron presentados. Uno fue apoyado, que fue el intento que se hizo cuando estaba Carlos Arces en vida. Uh-huh. Otro la presentó Mirta Pérez, sí. Y otro estuvo presentado por otro diputado más, y estos proyectos directamente murieron en comisiones, o sea, no lograron pasar a ser tratados, no salieron. Entonces, nosotros trajimos el movimiento que ha tenido la ley, sí. que la ley entró el 5 de octubre. Uh-huh. No se movía, pasó a cuatro comisiones, no se movía. Y bueno, hay gente joven trasplantada, porque el problema que teníamos nosotros era que antes esta problemática no era tan manifiesta como ahora, porque se trasplantaban personas mayores, porque tengamos en cuenta uh-huh. que el trasplante es una técnica que se utiliza relativamente hace poco tiempo, uh-huh. si lo que hablamos yeah. de tiempos de ciencia. Sí, sí. Entonces, experimentalmente se hacía el trasplante al adulto. El adulto o volvía a insertarse en su trabajo o era jubilado, no había problema. Después se agrega la población de los niños desde el Garrahan, con el doctor Bogerham, del cual soy voluntaria del Hospital Garrahan, con Marita de la Riva, y gente fabulosa, con los chicos que están con el Berlín. Y bueno, tampoco, o sea, se manifestaba gran problema. Entra a ser trasplantado una población que no se trasplantaba porque se consideraba que era una población en riesgo, que son los jóvenes y los adolescentes. ¿Por qué se consideraba en riesgo? Y porque por la crisis de la adolescencia, ¿sí? No se pensaba que pudiesen seguir con lo que era la adherencia al tratamiento. Claro. O sea, ¿por qué? Porque no pueden tomar alcohol durante el resto de su vida y requieren ciertas limitaciones que el adolescente, por su propia vida, claro. ¿sí? No iba a estar dispuesto uh-huh. a llevarla. Se inician los trasplantes de los jóvenes y de los adolescentes, estamos hablando de población entre los 15 años y los 30, y nos encontramos con que estos sujetos nunca han tenido inserción laboral por el estado de invalidez, incapacidad de postración que lo tenía la patología que estaban padeciendo, por estar prendidos a la máquina de diálisis. Es ahí cuando estos sujetos empiezan a estar hábiles y pretenden insertarse en la sociedad, quedan fuera. Cada día son más numerosos, cada día son más exitosos los trasplantes, porque la tecnología, claro. acompañando a la ciencia, va avanzando en pasos agigantados. Es algo que nos sorprendemos día a día de las maravillas que se están gestando, igual que la farmacotecnia, en lo que son el trabajo con los inmunosupresores. Entonces surge esto de que nos encontramos con que logramos el milagro de la vida para agarrar y condenarlo al olvido y a la muerte. Y los chicos no se van a dejar de tomar los inmunosupresores porque no se adecúan a no tener que tomar, no tener que estar en lugares contaminados, a tener que lavarse las manos 101 veces por día, 100 veces tocó algo, 101 me las lavo, a no poder comerse un pancho por la calle, sino que se van a matar de ver de que están vivos y no pueden hacer nada. Es muy doloroso escuchar a una hija que te diga, para esto me trasplanté, más vale, hubiese quedado viva y me hubiese muerto de la enfermedad, y no porque me quiero morir porque puedo hacer muchas cosas y no puedo hacer nada. Bien, bueno, la verdad es que es una realidad muy fuerte, muy fuerte que hoy conocimos en detalles. Y bueno, ya casi cerrando, ¿no? Este espacio que queda abierto, cerrando por los tiempos de radio que siempre esté. Sí, lo que sí les voy a dejar la ley acá, ¿cómo no? Con para mucho que ustedes gusto. Dispongan y el que la necesita y quiera tener contacto con ella, ustedes vean el modo en que puede, o sea, distribuirla. Bien, eso perfecto. Queríamos decirle que nos cuente para todos que en Facebook, ¿en qué página, cómo se llama el espacio donde están para que la gente pueda entrar a Facebook y conocer, digamos, ya cotidianamente, ¿no? Claro. Porque pueden mandarse mensajes. Consultas. Y recordar después lo de la marcha. Sí, sí. Esa es la fecha y la hora. Ahora, la marcha del 30 de mayo tiene un prólogo, que va a ser un reto para los riojanos. Bueno. El día 15 de abril, entre las 6 y 7 de la tarde, el 30 de abril, a lo largo y a lo ancho de todo el país se van a hacer movilizaciones a la misma hora por esta causa. Y se va a hacer el lanzamiento oficial de la convocatoria para el 30 de mayo. 30 de abril, día sábado, ¿sí? Partiríamos de lo que son la puerta de la catedral, pidiéndole a San Nicolás que nos acompañe, a la Virgen de Salta que nos marque el camino en este trabajo que estamos haciendo. Y tratar de, o sea, interactuar con la gente y ver qué opina, que nos acompañen. Todos vamos a estar vestidos de blanco, los trasplantados, ¿sí? Con el logo. Vemos si tenemos posibilidades de algún modo casero de hacer las remeras con los logos. ¿Tenés algún teléfono para que se comunique la gente con ustedes? Bueno, el mío es 15-33-0024. Bien. Y el mío es 15-52-56-37. Perfecto. Ahí necesitamos que toda la comunidad acompañe a los trasplantados, ¿sí? Y que los trasplantados, los pacientes en lista de espera, los familiares, los donantes vivos y los familiares de los donantes se pongan la camiseta de la ley y que vamos a pelearla porque esta ley tiene que ser nuestra. Miguel Gallo dice, aunque parezca que has perdido el rumbo, no desesperes. Quizás hayas encontrado una manera mejor de mantenerte firme en cuanto hacia dónde estás yendo y flexible en cuanto a cómo llegar allí. Esto te hará seguir avanzando, más allá de las sorpresas con las que te puedas encontrar, y puedes alcanzar la meta que te habías propuesto. Juntos, por una ley que nos proteja a los trasplantados y los que siguen en lista de espera. Ahí estamos, en Facebook, que ustedes tienen una página que se llama Ley Transplantados. Es así, lo buscan como grupo y ustedes se pueden agregar, Acá tenemos el saludo de gente también que vienen opinando en el grupo de nuestro programa. María Cristina Riggio dice, estuve escuchando y me pareció genial la nota con las personas exponiendo sus vivencias. Muchas gracias, María Cristina. El refugio de la tía Hanna también nos está saludando, así que bueno, para ustedes, chicas. Bueno, entonces el 30 de abril están todos convocados acá en la catedral. ¿A qué hora, Gladys? 18:30. A las 18:30. Aquellos que quieran adherirse, sumarse y conocer en detalle, el 30 de abril a las 18:30, lo vamos a ir reiterando a medida que nos vamos acercando a la fecha. Bueno, en todo el país, movilizaciones, digamos acá en La Rioja, al mismo tiempo, y después preparándose para el 30 de mayo, el gran pedido en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. Sí, ¿no? Y que pedimos que aquellos que nos puedan colaborar con fotocopias, o sea, porque nos estamos moviendo con nuestros propios recursos y a veces no podemos, que lo hagan. Bien. O sea, lo único que necesitamos es fotocopiar el material y algunos banners para colocar en el hospital para poder sensibilizar a todo lo que es el personal de salud con esta situación. Bien, bueno, por ahí algún comerciante tal vez se pueda adherir y sumarse a todo esto. Muchísimas gracias, gracias Gladys Gómez y también Inés Aguilera. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos hablando en el primer bloque entonces, ¿qué bloque? Los dos primeros bloques del programa sobre la ley de trasplantados. Hacemos una pausa y ya volvemos.